Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas, y bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. Paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, don Vladimir de la Cruz, político, historiador, profesor universitario, ex embajador de Costa Rica en Venezuela y ex candidato presidencial. Buenos días, don Vladimir. Muy buenos días, Emilio, dígame. Bueno, el tema del que vamos a discutir es el sistema de partidos de Costa Rica. Entonces, haciendo una introducción, al referirnos al sistema de partidos, nos estamos refiriendo a uno de los ejes del mundo político de cualquier estado del mundo. En la historia reciente de nuestro país, hubo un antes y un después de la Guerra Civil del 48. Luego del 48 existió un fenómeno importante dentro del sistema de partidos que fue el bipartidismo, donde los dos principales partidos consumaban más del 90% de los votos en las elecciones presidenciales. Luego del 86 se consolida con dos fuerzas que fueron Partido de Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana, y eso se mantuvo por 20 años hasta que se da un quiebre al multipartidismo en el 2006. Eso, una introducción a grandes rasgos. Para que el radioescucha se ubique mejor sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, teniendo en cuenta que usted no es ni más ni menos que uno de los principales estudiosos de los movimientos sociales y partidos políticos de Costa Rica. ¿Cómo era la vida política antes de la Guerra Civil del 48 en nuestro país? Tal vez lo más importante es decir que el régimen de partidos políticos en Costa Rica surge después de 1889. Antes de 1889 no teníamos en el ejercicio político del país partidos políticos como hoy existen. Había política, sí, había elecciones, sí, había gobernantes, sí, había elección de diputados también. Todo eso se elegía, pero no por partidos políticos. No participaban los partidos políticos como tales. Uh-huh. Aun cuando la gente se identificaba con corrientes políticas y decían que pertenecían al partido de esas corrientes políticas, por ejemplo, decir yo soy miembro del Partido Liberal porque eran liberales. Pero el partido como tal no existía en Costa Rica. Después de 1889... se desarrolla el concepto de partidos políticos como hoy existen, y solo a través de esos partidos políticos se puede aspirar a ser candidato a la presidencia o candidato a diputado o candidato a regidor o a síndico en esta época. Uh-huh. Ese es el sistema que se ha establecido en Costa Rica, es un sistema que ha funcionado. En el siglo XIX el sistema electoral era un sistema excluyente, no permitía que las mujeres votaran, no permitía que los analfabetas votaran, obviamente que los menores tampoco, solo los hombres votaban, aquellos que eran mayores de edad, y además que debían saber leer y escribir, y debían tener hasta capital, de una cantidad de dinero, que eso era cambiable de acuerdo a las leyes electorales en el curso del siglo, y eso se fue manteniendo así. Además de eso, hay una selección de candidatos en lo que se llamaba primero, segundo y hasta tercer grado, donde los electores, que eran ese grupo pequeño de personas, hombres, que tenían capacidad de elegir, nombraban dentro de ellos a unos, y estos eran los que tomaban las decisiones finales de nombramiento. 1890, el censo de la población decía que habían cerca de 340 mil habitantes, y solo habían 912 electores por ese sistema de votación, de manera que solo el 0.3% de la población votaba. Esto era un régimen democrático, y obviamente que si lo comparamos con hoy, no. Sin embargo, el 7 de noviembre de 1889, que es un día que se celebra en Costa Rica como el día de fundamento de la democracia, porque se impide un fraude electoral, porque el voto además era público y se sabía cómo iban a ser los resultados, y esa elección del 89 estaba sobre esa base poco democrática de participación. Sin embargo, se dice que este es el día de la fundación de la democracia moderna. A mí no me gusta esa fecha en ese sentido. Pienso que más bien da origen al régimen de partidos políticos, que debería ser lo que se celebre. Y entonces, a partir del 89-90, empieza a desarrollarse la estructura de partidos políticos en Costa Rica, que es lo que tenemos hoy. Hasta 1948 los grupos dominantes eran los grupos liberales, que venían desde el siglo XIX. A eso se sumaron inquietudes sociales de tipo político, como el Partido Reformista de Jorge Bolio, el Partido Socialista del doctor Aniceto Sáenz en 1900, Aniceto Montero en 1919, y el Partido Comunista de 1931 hasta nuestros días, hoy llamado Vanguardia Popular de Manuel Mora. 1935-36, un Partido Socialista de un periodista extraordinario, Sáenz, y básicamente eso. El Partido Comunista, para efectos electorales, tenía que participar con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, porque no le permitían participar con el nombre Partido Comunista. De manera que entre el 90 y el 40, 42, el grupo dominante fue el movimiento liberal, con dos vertientes, una conservadora y otra más progresista, digámoslo así. En el año 42, en virtud de la crisis que genera eso en Costa Rica por la Segunda Guerra Mundial, se provoca una ruptura en esos sectores dominantes y se crean las condiciones, que es más largo de explicar que este programa, para que el Partido Comunista se alíe al gobierno con apoyo de la Iglesia, y se provoca una transformación política muy importante que da por resultado justamente que el 27 de agosto pasado se cumpliera el 70 aniversario de la promulgación de las garantías sociales y el Código del Trabajo, y la transformación del artículo 27 de la Constitución de 1871, que es el actual artículo 45, que es el que fundamenta el principio de la propiedad con un carácter social muy importante, que eso se aprueba en esa reforma social, y se inicia un periodo de cogobierno entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, encabezado por el doctor Calderón, y luego con Teodoro Picado, por esos 6 años, del 42 al 48. El resultado de la lucha social que se da ahí va a ir a una guerra, sí. Unos levantando la idea de que había habido fraude en el 44 y en el 48. El fraude electoral era muy fácil hacerlo en ese periodo anterior a 1949, porque los mecanismos estaban para hacer el fraude, y también sería muy largo de explicar. No tendríamos tiempo en este programa para explicar las características de fraude, pero para decirlo simplemente, todos los procesos electorales antes de 1948 de alguna manera estaban marcados por algún tipo de fraude, para decirlo a fraude, y todos los partidos participaban de eso. De manera que, frente a eso, el tema del fraude, el tema de la pureza, el tema electoral era importante, y el tema de la defensa de las garantías sociales se convirtieron finalmente en los resortes más significativos que van a la guerra. Resultado de la guerra, emerge un grupo de clases medias poderoso, encabezado por José Figueres, triunfante en la guerra. Sí. Se instala el gobierno de la Segunda República, como así se le llamó, y es la que marca la Costa Rica moderna desde 1948 hasta nuestros días. Uh-huh. El régimen de partidos después del 48 sigue siendo igual al periodo anterior, incluso porque el código electoral del año 46 había sido redactado por iniciativa de los comunistas, donde participó muy activamente Luis Carballo Corrales, justamente como una actitud del Partido Comunista para dar garantías de que no iba a haber fraude en el año 48. Ese código permanece hasta el año 2009, que es cuando se redacta el actual código electoral, el último, que ya está dentro de la influencia, el pensamiento y la modernidad del actual tribunal electoral y de los nuevos grupos políticos hegemónicos que gobiernan Costa Rica. Ese código electoral y la constitución política establecieron, lamentablemente por el resultado de la guerra, en la constitución un segundo párrafo en el artículo 98 que señalaba que aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales podían atentar contra la democracia podían ser puestos fuera de la ley, y eso permitió, junto con el decreto número 105 de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 1948, que se proscribiera al Partido Vanguardia Popular, al Partido Comunista o cualquier denominación que tuviera en el futuro. Y hasta 1974 no se hizo una reforma constitucional. Es decir, en el 74-75 se hizo la reforma constitucional que permitió, a partir de ese momento, ampliar la democracia participativa costarricense desde el punto de vista de partidos políticos, permitiendo que otros grupos de izquierda, socialistas, etcétera, pudieran participar en elecciones. En ese interín, entre el 49 y el 70, prácticamente fueron puestos fuera de la ley cerca de una decena de partidos políticos que los proscribieron porque en sus integrantes había gente que había pertenecido al partido o eran comunistas o algo así, y era motivo para ilegalizarlos. Aún así, en el año 62 participó un partido, Acción Democrática Popular, cuyo candidato a la presidencia fue Enrique Obregón Valverde, un disidente en ese momento de Liberación Nacional, y alrededor de eso se proyectó un grupo de izquierda progresista de la época que permitió que fuera electo un diputado, Julio Suñol Leal. Eso en una coyuntura muy especial del gobierno de Mario Echandi Jiménez, porque el gobierno de Mario Echandi Jiménez se oponía al proyecto de integración económica centroamericana auspiciado por los Estados Unidos, que afectaba los intereses de los grandes oligarcas del país, mientras Liberación Nacional, ya constituido desde 1953, era propiciador de ese modelo de desarrollo. Entonces el enfrentamiento entre ambos provoca que el gobierno de Echandi tenga apoyo de los comunistas desde la clandestinidad para no ingresar al mercado, y además porque Echandi y Manuel Mora, jefe del Partido Comunista, habían sido compañeros de la Escuela de Derecho, eran amigos, y entonces tolera en ese periodo de su gobierno un espacio de participación democrática de los comunistas donde se les permite abrir locales y inscribir a través de esa fórmula Acción Democrática Popular un partido que logre elegir un diputado que combate los proyectos integracionistas de la época en los años 60. Luego en el 69 se ilegaliza, en el 62 se ilegaliza otro partido, en el 66 se ilegaliza el partido Alianza Popular Socialista, en el 69 se ilegaliza el partido Bloque de Obreros y Campesinos, en fin, se ilegalizaron varios partidos hasta que en el 70 se inscribió el Partido Acción Socialista, que por un acuerdo en las nuevas circunstancias históricas de necesidad comercial del país de vincularse a los países socialistas, especialmente en la venta de azúcar y café a los países socialistas, se le pidió a don Manuel Mora, desde el gobierno de José Joaquín Cheos, que fuera agente comercial de gobierno, vendió café y azúcar en los países socialistas, complació intereses de los oligarcas de este país y toleran la participación del Partido Acción Socialista, con el cual Manuel Mora y Marcial Aguiluz fueron electos diputados en el 70, y eso ya creó el ambiente para que en el 74 fuera transformada la constitución política, reformada, y se eliminara el segundo párrafo del artículo 98, que es la Costa Rica actual. Aún así, cuando se dividió el Partido Comunista en el periodo 85-86, que intentaron inscribir un partido comunista de Costa Rica, el magistrado Rafael Villegas en ese momento impidió que ese nombre volviera a ser inscrito como un partido electoral, aduciendo que ese era un nombre que alteraba, que atentaba contra la democracia y que con ese nombre no se podía participar en procesos electorales de Costa Rica. Pero aparte que no se puede participar con Partido Comunista, se puede participar como Partido Socialista, Trabajadores, etcétera, o cualquier nombre que un partido comunista quisiera adoptar. De manera que esa es la Costa Rica que tenemos hoy de partidos políticos. Solo a través de partidos políticos se puede elegir presidente, hoy vicepresidentes. Antes de 1949 los vicepresidentes, llamados designados, los nombraba el Congreso. Y regidores y síndicos a través de partidos políticos, no hay otra fórmula. Bueno, es momento de irnos a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional. No se despeguen. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo, nos acompaña hoy don Vladimir de la Cruz. Conversábamos en la primera parte del programa sobre la historia en el siglo pasado, principalmente, y un poco antes, del sistema de partidos de nuestro país. Continuamos, don Vladimir, refiriéndonos a la época del bipartidismo. qué características tuvo esta época, y luego avanzamos en el tiempo hasta que se fraccionó en el sistema multipartidista. ¿Cómo fue este desarrollo de este sistema? En la década del 40, el Partido Comunista era la segunda fuerza electoral y tenía el 25-26% de los diputados al final de esa década. Con la proscripción del Partido Comunista se excluyó una parte importante del electorado que no tuvo opción de votar por sí mismo. Que los comunistas fuera la ley no les permitían votar por ellos, sí les permitían votar por los otros partidos. De manera que constituyó el Partido Liberación Nacional en octubre de 1951. El Partido Liberación participa en las elecciones del 53 con Pepe Figueres, que era un líder muy importante en ese momento, triunfador de la revolución, y en esa ocasión el único proceso electoral desde el 53 hasta ahora en que participan solo dos partidos políticos, Figueres arrasa. Ya en el 58 participan más partidos, y en el 62 y en otros partidos van creciendo el número de partidos políticos que van participando. Pero lo que es el concepto bipartidista y multipartidista hay que entenderlo en dos dimensiones: lo que es el gobierno y lo que es el poder ejecutivo y lo que es la asamblea legislativa. A nivel de poder ejecutivo, solo dos grupos han dominado el poder ejecutivo. Por un lado, el Partido Liberación Nacional, constituido desde el 53, y por otro lado, los grupos que se han opuesto a Liberación Nacional, que desde 1983 se llaman principalmente Unidad Social Cristiana con carácter de partido gobernante, y los anteriores a 1983, que en el año 58 se reunieron alrededor de Chandy, que alrededor del año 66 se reunieron alrededor de José Joaquín Chedo Fernández, que en el año 78 alrededor del presidente Carazo y el Partido Unidad, a partir del año 82 Unidad, 86 Social Cristianos y en adelante Social Cristianos hasta ahora, como los partidos gobernantes, porque si uno ve quiénes han gobernado el país, solo ellos dos, 9 gobiernos de 17 que ha habido en ese periodo desde el 53 hasta ahora han sido de Liberación Nacional y los otros de esos otros grupos. Ningún otro partido ha gobernado, ni el PAC, ni los libertarios, ni los comunistas, ni ningún otro partido ha podido gobernar, de manera que hay un bipartidismo gobernante. Y ese bipartidismo gobernante tiene una influencia enorme en el país, porque el partido que gana el poder ejecutivo generalmente tiene una mayoría parlamentaria y tiene una mayoría en la constitución de los consejos municipales, que son 81 consejos en todo el país, y tiene una mayoría en la constitución de los consejos distritales, que son 486 en el país. En ese sentido, en este sentido, esa estructura de estos dos partidos gobernantes multiplica hacia abajo un poder enorme, de la misma manera, casi bipartidista a nivel cantonal y a nivel distrital, además de la Asamblea Legislativa, donde pueden haber otros partidos, pero esos dos partidos han ejercido la mayoría. Por eso es que hablamos de bipartidismo. Entonces hablamos bipartidismo gubernativo, que solo dos partidos, y bipartidismo parlamentario, donde hasta el 98 ese bipartidismo fue dominante en dos partidos principales. En el 98 habían 8 partidos en la Asamblea Legislativa, y de ahí en adelante ha habido 8 partidos, y es lo que hoy hablamos de multipartidismo. Pero es un multipartidismo que ha hecho que a nivel parlamentario los partidos dominantes a nivel ejecutivo no logran la mayoría parlamentaria por sí solos, ni en alianza logran establecer una mayoría superior a los 38 votos y a veces ni a los 29. Entonces ha dificultado mucho el quehacer legislativo en estos últimos gobiernos desde el 98 para acá. Y eso ha potenciado al multipartidismo, que alcanza su máxima expresión parlamentaria en la alianza estratégica que el año antepasado hicieron en la Asamblea Legislativa para derrocar o sacar del gobierno legislativo al Partido Liberación Nacional, que había establecido también una alianza estratégica con los libertarios para eso. Y todos los partidos coaligados durante un año en la Asamblea Legislativa dominaron la Asamblea Legislativa sin logros, sin resultados, sin un plan país, sin impulsar proyectos importantes de grupo, sino que fue nada más como el acaparamiento de la estructura parlamentaria, que después se vino al suelo nuevamente. Y finalmente, en este último periodo parlamentario, el 1 de mayo de este año hasta el próximo que termina el gobierno, Liberación recupera de nuevo la Asamblea Legislativa, derrotando ese multipartidismo interno en la Asamblea Legislativa por la debilidad de los partidos. Vamos a decirlo de esta manera: no es porque Liberación ganara, sino porque los otros perdían. No es porque Liberación era más fuerte, sino porque los otros eran más débiles. Entonces, en ese sentido, se volvió a estructurar un modelo bipartidista dominante. Y desde esa perspectiva, a mi modo de ver, ese multipartidismo prácticamente está muerto. No funciona en el país. ¿Va a haber siempre partidos en la Asamblea Legislativa? Sí, puede haber una expresión multipartidaria, más de dos. Y probablemente la visión que yo tengo, de acuerdo a los datos que tengo, de acuerdo a las encuestas que se han producido desde octubre hasta hoy, hasta agosto de este año, uno puede entender que el gobierno próximo va a ser de un gobierno liberacionista, porque eso es lo que dicen las encuestas, que el Partido Unidad Social Cristiana se levantó de las cenizas, y ahora podemos explicar eso por qué. Y el PAC, que había sido una fuerza muy importante en la elección del 2006, cayó. La crisis interna ha caído, aunque tiene un muy buen candidato en este momento, Luis Guillermo Solís. No está a la altura del mismo tono como candidato presidencial para enfrentar a Johnny como partido, a Johnny como Liberación, ni al doctor Hernández como Unidad Social Cristiana. Le hace falta más reconocimiento público a don Luis Guillermo Solís. Si Otón Solís fuera de candidato a diputado en el primer puesto por San José, como yo mismo he planteado en un artículo de periódico y se ha repetido la idea, sí, en otros medios, esto podría hacer que el PAC tenga una bancada parlamentaria fuerte, que es necesaria en la Asamblea Legislativa. Pero creo que la Asamblea Legislativa próxima va a ser tetra o penta partidista, es decir, cuatro o cinco partidos principales: Liberación, La Unidad, PAC, Libertario y otro más. No le pongo adjetivo. Puede ser el PASE, porque el PASE tiene un caudal electoral de 400.000 discapacitados en todo el país. Como personas, son 400.000 familias afectadas. Hay un nicho que puede votar por ellos, aunque la crisis del PASE no es para que nadie vote por ellos. Los cristianos me parece que no van a salir. Frente Amplio me parece que no va a salir, a pesar de que el diputado Villalta ha hecho un buen papel. Pero no es fácil salir. Primero porque la izquierda lo que ha hecho es elegir diputados principalmente en San José en los últimos años. Excepcionalmente eligió uno en Limón y otro en Punta Arenas. Y en Fuerza Democrática eligió uno en Alajuela en el año 98. Lo demás ha sido puro San José. Y San José pierde un diputado, y al perder un diputado el porcentaje electoral se eleva de 5 a 5.6 y aumentan 200.000 electores en el país, y eso afecta mucho la posibilidad de elegir por parte de partidos pequeños en San José. Para ponerlo en términos de Villalta, si Villalta fue electo con 32.000 votos, que era menos de un cociente, apenas salió raspando, para decirlo así, en la próxima elección, que aumenta el cociente, aumenta el número de votos, y eso no es probable. Y no hay una coyuntura, ni tipo combo como en el año 2000, ni tipo TLC como en el año 2006-2007, para que este grupo, digamos, se levante con un liderazgo importante hacia la elección de dentro de 6 meses. No ha habido, ni la trocha, ni la carretera San Ramón, ni eso han provocado movimientos de masas que catapulten a los dirigentes del Frente Amplio, como las fuerzas importantes de la izquierda, en ese ambiente. Me parece que no está el ambiente para que se elija en esa dirección. Y me parece también que el entrabamiento legislativo que se ha provocado en los últimos años ha hecho que los grupos políticos y económicos más poderosos del país estén claros de la necesidad de fortalecer la Asamblea Legislativa con dos grandes fuerzas hegemónicas, el PUSC y Liberación, como partidos principales, donde en el proceso electoral apostarán, meterán la plata, diseñarán la estrategia fundamental de carácter electoral para que así se produzca esa proyección política y genere, digamos, el mayor caudal posible de votos a esos dos partidos y a nivel de diputados, y de arrastre al partido El PASE, e igual al partido PAC y al Partido Libertario como soporte de ese tetrapartidismo. Y el quinto partido puede ser el PASE, puede ser Frente Amplio, pero en esa dirección creo que van a estar rasguñando los votos. Creo que ese es el panorama que yo estoy percibiendo en este momento. No es que yo sea pesimista en ese sentido, yo soy realista. Esos son los datos que yo veo. Yo leo todos los periódicos todos los días, oigo programas de radio, leo el semanario financiero, leo el semanario universidad, estoy imbuido del ambiente político en su mayor dimensión posible y tengo acceso a sectores y eso me permite intuir por ahora eso. No estoy con una bola de cristal como hacen los magos diciendo así va a ser el futuro. Eso es lo que pinta hoy. En política, 2 y 2 no son 4, pero este es más o menos el panorama que se va cuadrando hacia el 2000, hacia el 2 de febrero del 2014. Bueno, eso deja bastante claro lo que queríamos tocar en el programa. La predicción en el espacio político puede cambiar de un momento a otro. Ahí está el reflejo de lo que, como dice usted, es a lo que está el día de hoy. Y bueno, nos queda bastante claro. Pero prefiero ser realista, prefiero decir lo que pienso, prefiero decir lo que observo y veo a crear una imagen utópica que después no resulta. Sí. Porque el problema de mucha gente es que se emociona con la idea de que puede derrotar a Liberación y de pronto no lo derrota y produce una gran decepción. Es mejor percibir una realidad y equivocarse que percibir una realidad equivocada y afirmar la equivocación. Con esa idea cerramos el programa. Gracias por mantenerse en sintonía a los radioescuchas. Gracias al equipo de producción, Carolina Medina Omaña y Eugenia Aguirre. Agradecemos a don Vladimir. Muchas gracias por habernos acompañado. Se despide Emilio Méndez. Recuerden sintonizar la repetición de Enfoque a las 12:30 de la mañana del domingo. Y desde ya invitados el próximo sábado, 11:30 de la mañana, Enfoque por Radio Nacional 101.5. Muchas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.